Es momento de acercarnos a uno de los espacios que ya saben les acompaña cada jueves relacionado con lo que es la gestión municipal, el análisis de las novedades en esta materia y para ello contamos cada semana con los distintos integrantes del equipo municipal de gobierno. Nos van acompañando cada jueves en este espacio en el que hoy sí que es cierto que, bueno, pues por las propias obligaciones laborales de la edil que nos acompañan el día de hoy, no es posible realizar este espacio en directo. Se trata de un espacio grabado, bueno, pues principalmente porque no van a poder dejarnos esas cuestiones que sí que cuando es en directo, que es en el resto, ¿no?, de oportunidades, bueno, pues sí que pueden, ya saben que están las diferentes vías de comunicación de la radio, correo electrónico, teléfono, nuestra presencia en las redes sociales, incluso la aplicación de telefonía móvil LINE, todo ello lo ponemos a su disposición. Hoy, insistimos, no es posible porque este espacio lo estamos grabando para poder ofrecérselo en el horario habitual de cosas de todos, pero eso no quita para que, en cualquier caso, por supuesto, si quieren dejarnos alguna pregunta, sugerencia, alguna cuestión sobre los temas que escuchen, que abordemos en los próximos minutos, pueden dejárnosla para que nosotros en próximos espacios sí que la traslademos a los responsables municipales. Les hablamos en el día de hoy la presencia de la delegada municipal de áreas como Educación, Cultura, Sanidad y Cementerio, Josefina Herrera, que ya decimos, por sus propias obligaciones laborales, le es imposible estar a la hora habitual de Cosa de Todos en directo y por tanto estamos grabando este espacio. Pasamos ya a saludar a Josefina. Bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿qué hay? Bueno, pues vamos a repasar durante los próximos minutos cada una de esas áreas, las novedades en torno a esas áreas de responsabilidad. Insistimos, hoy no habrá por tanto lo que es la parte dedicada a preguntas, pero de todas formas, si quieren ir dejándonos esas cuestiones, nosotros las vamos, por supuesto, por aquí guardando para, bueno, pues posteriores contactos con los responsables municipales en este espacio, en Cosa de Todos, la iremos trasladando sin ningún tipo de problema. Vamos a quedarnos con ese repaso, por tanto, a estas áreas y, por ejemplo, Josefina, si te parece, dentro del ámbito cultural, donde hay un buen número de citas a la vista, entre ellas, ¿no?, cabe destacar un evento del que ya hemos venido hablando, pero que además a finales de este mes de junio se va a cerrar el plazo de presentación de trabajos. Estamos hablando del concurso fotográfico para lo que es el cartel de la próxima Semana Santa, ¿no? Así es. Sí, pues recordarles a todo el pueblo ubrique que sigue abierto el concurso de la fotografía de Semana Santa, cuya el tema era la Semana Santa de Ubrique. Viene Santo, de Ubrique en el año 2013. Y bueno, recordar que el plazo acaba el 28 de junio, que todas las personas mayores de edad pues pueden participar y que, bueno, tenían que haber hecho la fotografía el Viernes Santo, y simplemente pues llevar las fotografías al ayuntamiento, al área de cultura. Recordamos que el archivo de fotografía en formato digital deberá ser del tipo JPG o TIFF, con un mínimo de resolución de 300 ppp, y que las fotografías presentadas en papel tendrán una medida mínima de 30 por 20 centímetros y vendrán acompañadas en un sobre cerrado con los datos personales y un teléfono de contacto. Y hay un máximo de 3 fotografías por participante. Y bueno, pues el premio es un único premio de 300 euros y diploma a la fotografía ganadora y que además, bueno, pues tendrá el honor de ser la fotografía que sirva para hacer el cartel anunciador de la Semana Santa de Ubrique 2014. Así que animo a todo el mundo a que ya ultime los últimos detalles de esas fotografías y las entregue. Pues eso en relación, como decimos, a este concurso de fotografía. Además, existe mucha afición, ¿no?, en nuestra población en el ámbito fotográfico. Y eso sí, lo que queda claro es que esos trabajos debieron realizarse el Viernes Santo, ¿no?, de la pasada Semana Santa. En torno a ese tema, exclusivamente, debe girar las imágenes que se presenten, ¿no? Así es. Tiene que estar todo relacionado con el último viernes santo que tuvimos aquí en Ubrique este año. Pues ya lo saben, eso sobre el concurso de fotografía, sobre el próximo cartel de Semana Santa. Otra, en este caso, eso sí que es novedad ya de estos días, la convocatoria de las bases de una nueva edición del Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique, ¿no? Así es. El 48º Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique, pues ya están las bases publicadas. Y bueno, la novedad de este año es, como el año pasado hubo tanta polémica con ese punto de que la gente de Ubrique solamente podía participar si había conseguido pues un premio en el concurso local de pintura, bueno, pues se ha eliminado ese desgrafé y todas las personas de Ubrique, todas, pueden participar en este concurso de Certamen Andaluz de pintura de Villa de Ubrique, ¿no? Así que bueno, creo que era un punto que un poco injusto, lo vemos así, pero recuerdo que este es el año 48, o sea que ha habido muchos años atrás como para que alguien pues también se hubiese dado cuenta de que no estaba tan bien, pero bueno, se ha cambiado y ya está, y yo creo que ya todo el mundo está contento o más contento con estas bases, ¿no? Así que espero que el pueblo de Ubrique pues participe plenamente en este concurso y a ver qué ocurrirá. Lo cierto es que la principal novedad está ahí, ¿no? En ese punto 1 de las bases, en el que se indica que podrán concurrir a este certamen todos los pintores que lo deseen, nacionales o extranjeros, domiciliados en Andalucía o andaluces no residentes en Andalucía. Sí que es cierto, ¿no? Que ese punto lo que hacía es que a lo mejor pintores de gran nivel, ¿no? Pero que no habían conseguido ganar el certamen local, no pudiesen participar por ser de Ubrique y a lo mejor, ¿no? Otros de menor nivel que pueda haber de otras poblaciones, pues sí pudieran hacerlo, ¿no? Así que al menos se ha eliminado eso y ya pueden participar todos los ubriqueños que quieran. Todos. Así que bueno, yo creo que todos los pintores de nuestra localidad tendrán que estar contentos porque podrán participar en este concurso sin ninguna cortapisa, ¿no? Si te parece, repasamos esas bases que se acaban de convocar y que, por ejemplo, destacan tema y tamaño libres, así como, bueno, pues también en el caso de la técnica, ¿no? Exactamente. Lo que sí es que, bueno, el tema y el tamaño serán libres. Normalmente se reciben cuadros de gran tamaño, eso sí es verdad, es cierto. Y en cuanto a la técnica, pues también todas las técnicas corrientes estéticas, a excepción de obras con cristales y de obras en cualquier formato digital. Porque el año pasado, esto también lo hemos puesto nuevo, el año pasado recibimos un cuadro que estaba hecho digitalmente. Es decir, no era pintura. Y estaba, la verdad que era fantástico, sinceramente, pero claro, no es, digamos, lo que se quiere o lo que se persigue con este tipo de concurso, que es un concurso de pintura, ¿no? De pintura donde haya pintura de óleo o de acrílico o de lo que sea, pero no que se haga de forma digital. Entonces, hemos querido insistir en ese punto porque el año pasado vimos que hubo un cuadro, se recibió un cuadro que estaba hecho de forma digital. Como máximo dos obras, ¿no?, por autor. Sí, dos obras por autor. Y la entrega, pues hay que hacerla del 27 al 31 de agosto en el convento de Capuchino, lo que es el Museo de la Piel, pues en el horario habitual de apertura. En verano, es que claro, tenemos el horario de verano puesto, que es de 11 a 2 y de 6 a 8 de la tarde. Después el jurado estará formado por destacadas personalidades dentro del mundo del arte. Y el fallo tendrá lugar el día 7 de septiembre, que es el primer sábado de septiembre, que también se convocará ahí pues el concurso de pintura rápida. El premio y las obras seleccionadas se otorgarán teniendo en cuenta pues la importancia y la calidad de las obras. La exposición, después pues habrá una exposición y tendrá lugar del 11 al 25 de septiembre en el claustro del convento de Capuchinos. Y se fija una cantidad de 3.000 euros y placas de plata para el primer premio. Es un único. Las 6 mejores obras seleccionadas por el jurado formarán parte de un catálogo elaborado a tal efecto. La obra premiada pasará a formar parte del patrimonio del ayuntamiento, reservándose todos los derechos sobre la misma, incluidos los de reproducción, sin que se deba abonar al autor otra cantidad aparte de la adquisición. Las obras se acompañarán del correspondiente boletín de inscripción, que consta de tres cuerpos y enviándose este junto con la obra. Se juntará también fotografía en color o soporte digital de las obras presentadas, y las obras podrán ser retiradas por los autores a cambio del resguardo de recepción a partir del día 26 de septiembre y hasta el 28, en horario pues también del museo, de la apertura del Museo de la Piel, de 11 a 2 de la tarde, en el mismo Museo de la Piel. Y los autores que no retiren o reclamen sus obras antes del 28 de septiembre, pues dan a entender que renuncian a la propiedad de las mismas, pasando a poder del ayuntamiento de Ubrique. Y bueno, pues ya, esto es prácticamente los puntos más importantes de este certamen andaluz de pintura que convocamos este año. Son las bases de este 48º certamen andaluz de pintura Villa de Ubrique. Entre lo más destacado, bueno, pues esa cantidad de 3.000 euros, que no está nada mal para los tiempos que corren, y bueno, pues es un premio único, eso sí, pero muy importante. Ajá. Y que seguramente va a atraer a un buen número de pintores destacados, ¿no? La verdad que sí, la verdad que siempre hay bastante calidad cuando se celebran este tipo de concursos. El jurado, la verdad que lo tiene difícil, y la verdad, bueno, estamos encantados de que tanta gente participe y, como tú dices, obras de calidad, ¿no? No sé si ha habido variación en cuanto a la cantidad de premios. No, es lo mismo, 3.000 euros y la placa. Y un único premio, igual que en otras ediciones. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues esto, insistimos, en torno al 48º certamen andaluz de pintura Villa de Ubrique, y además con esa principal novedad de que no hace falta que para los pintores ubriqueños hayan debido ganar antes el concurso local, sino que cualquier pintor, cualquier persona que quiera participar puede hacerlo sin, bueno, pues ese requisito previo que en principio se solicitaba, se exigía en las ediciones anteriores. Eso sobre este certamen. La verdad es que hoy jueves estamos ya a pocas horas. Mañana va a tener lugar un acto bueno, principal dentro de lo que es la celebración del Día del Petaquero. La festividad tuvo lugar días atrás en nuestra población, pero el acto principal de reconocimiento y homenaje pues tiene lugar en torno a esas fechas. No se suele hacer coincidir con el día festivo, pues precisamente para que acuda, ¿no?, mayor número de personas. Y bueno, pues en este caso va a ser mañana en el Museo de la Piel, ¿verdad? Así es, mañana 7 de junio a las 8 de la tarde en el convento de Capuchinos pues tendrá lugar el homenaje a los petaqueros y al empresario, ¿verdad? Siempre cada año pues se elige por estas fechas para darle este homenaje, este reconocimiento de todo el pueblo de Ubrique, ¿no? Y bueno, este año, al igual que parecido a lo que pasó el año pasado, que fue muy difícil elegir un petaquero, bueno, pues, y hubo que elegir dos, pues este año pasado lo mismo, no se le da el homenaje a uno, sino que es a dos petaqueros, ¿verdad? Que serían pues Pedro Jaén Gago y Rafael Morales Medinilla, serían los dos petaqueros homenajeados, y cuya placa pues la entregará el Ayuntamiento de Ubrique. Y después el homenaje al empresario pues sería para José Gómez Candil, y esta placa sería entregada por la Asociación de Empresarios en Piel. Así que bueno, mañana tenemos este homenaje, merecido homenaje para ciertas personas de nuestra localidad, que bien se merecen pues este reconocimiento por parte del pueblo de Ubrique, ¿no?, por su trayectoria dentro del mundo de la piel. Un acto, por supuesto, público, en el que estarán familiares, amigos, pero que pueda asistir quien quiera, en el convento de Capuchinos, en el Museo de la Piel, ¿a partir de qué hora? De las 8 de la tarde. De las 8 de la tarde. Ese reconocimiento, acto central, sin duda, dentro de lo que es el Día del Petaquero. Y además, este año se ha preferido dar los nombres con antelación, ¿no? En algunas ediciones anteriores se intentaba mantener en secreto hasta el propio acto. A veces los familiares piden que no se desvele porque le van a dar una sorpresa. Entonces, pues este año no ha pasado así, entonces, bueno. Sí, es preferible también, en cierto, porque bueno, hay otras personas que a lo mejor no se enteran de ese homenaje, y de esta manera se hace público desde antes, y bueno, pues existe ya el reconocimiento previamente, y bueno, pues también de cara, evidentemente, al acto, ¿no? Así es, sí. Bueno, pues eso sobre otra nota, dentro del ámbito cultural, en concreto del Día del Petaquero. Sí. Y algo que se está preparando, que llegará en las próximas semanas, a finales de este mes. Sí. Y que se está convirtiendo en cita tradicional la bajada a través de la calzada romana, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Este año, pues, bueno, va un poco a más, ¿no? Vamos mejorando lo que es este acontecimiento. Y, de hecho, tenemos el 13, bueno, hasta el día 11 de junio, la gente que quiera participar en un taller de vestido romano, pues se puede inscribir como digo, antes del 11 de junio en la oficina de turismo, porque el taller tendrá lugar el 13 de junio, jueves 13 de junio, en el convento de Capuchinos a las 7 de la tarde, en donde es un taller gratuito y la gente pues podrá hacerse el vestido romano. Así que bueno, esperemos que la gente quiera acudir y quiera, porque para prepararse para esa bajada, ¿no?, del día 29. Esto por este lado. Después también estamos preparando, bueno, el ayuntamiento colabora, digamos, con lo que es el bar del centro de recepción de Ocuri, porque el día 22 de septiembre, de junio, que es sábado, pues se va a celebrar lo que es una cena romana, con comida romana. Es un menú típico romano, hecho con los alimentos que entonces había, evitando los que no había, porque obviamente la patata no existía, ni el maíz, ni la canela, ni el chocolate, hay que evitar esos productos que entonces no existían. Y bueno, pues se va a hacer un menú rigurosamente romano, siguiendo la receta romana, y va a estar muy interesante. Todo lo que quiera asistir, pues podrá comprar la entrada o el ticket en la oficina de turismo. Ya lo diremos porque todavía no está preparado del todo, estamos en ello, y a partir de la semana que viene se podrá comprar también en la oficina de turismo lo que es el ticket para poder ir a la cena. Habrá que ir vestido de romano, y también está previsto de que antes de la cena, a eso de las 8:30, pues haya una visita teatralizada a lo que es el mausoleo de Ocuri. Así que bueno, esperemos que la gente también, no sé, se apunte a esta actividad, en donde se va a intentar hacer un ritual funerario delante del mausoleo, y posteriormente, cuando se baje, pues podrán degustar los manjares que en aquella época pues degustaban nuestros antecesores hace 2000 años, ¿no? Yo creo que es una actividad que es bastante interesante, cultural, porque podemos conocer qué tipo de comida comían, ¿no?, qué tipo de productos eran los que degustaban en aquella época, hace 2000 años, y bueno, eso por este lado. Y después también lo que es ya el 28, 29 y 30, el fin de semana siguiente, pues tendremos el mercado romano. Este año el mercado lo va a poner una empresa que se encarga de montar, de hacer todo el montaje de los puestos. Y además pues trae una serie de exhibiciones o de espectáculos, ¿no? Y a partir del viernes, a partir de las 6 de la tarde, se abrirá o se inaugurará el mercado con músicos, con soldados romanos que recorrerán el mercado, con puestos de artesanía, con atracciones, setrería, campamentos romanos, exhibición de cuadriga romana. Se ha programado también que a las 8 del viernes pues haya un vuelo de aves rapaces, una exhibición de cestrería. También habrá las bailarinas de la danza del vientre. En fin, el sábado, por ejemplo, a las 11 otra vez volverá a abrirse el mercado, con atracciones, con talleres para los niños, con malabares, con venta de esclavos, en fin, una serie con títeres para los niños. Hay un montón de actividades que están pensadas para los más pequeños, para que puedan subir allí y estén pasando un tiempo bastante bueno, y también pensando en los mayores, para que puedan conocer el mundo romano. Y la bajada en sí pues sería el sábado. Todos los que quieran participar en la bajada, pues a las 5:45 saldría el autobús desde la parada de autobuses para subir a lo que es Benaocaz, y a partir de las 6 de la tarde se procedería o comenzaría la bajada por la calzada, para llegar a eso de las 9 de la noche. Este año también tenemos la visita de la Legión Romana de Mérida, que también vienen a visitarnos este año y a hacer una exhibición de militar y de lucha de gladiadores. Y bueno, el domingo pues lo mismo, sigue el mercado desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, con espectáculos y con música para todos los públicos. Y bueno, esperamos que no sé, que la gente de Ubrique pues participe plenamente de estas actividades que están pensadas pues para que todos disfrutemos un poco, ¿no?, y conozcamos también el mundo romano. Pues un buen número de novedades, ¿no?, en este sentido. En relación, por cierto, al mercado romano y todas estas actividades, ¿dónde tendrían lugar? En la plaza del ayuntamiento. El mercado romano es en la plaza del ayuntamiento. Y bueno, pues me imagino que sería el lugar en el que acabaría además la bajada de... La bajada, efectivamente, sí. Bajada que en otras oportunidades se ha hecho por la mañana, y bueno, pues que este año... No, pero el año pasado también fue por la tarde, sí, porque hace 2 años fue por la mañana y pasaron mucha calor, entonces decidieron de hacerla mejor por la tarde. Continúa, por tanto, por la tarde. Fue por la tarde, sí. Bueno, pues eso como principales datos de lo que van a ser en realidad dos fines de semana, los dos últimos, bueno, pues volcados en lo que es la cultura romana y los orígenes que, por ejemplo, nos muestran de nuestra población, que muestran yacimiento de Curi, ¿no? Exactamente, estamos en un yacimiento romano, ¿no? Todos sabemos que en muchos puntos de Ubrique han salido restos de ruinas romanas o de restos romanos, ¿no? Y que tenemos una ciudad romana, nuestra ciudad de Curi, fantástica, increíble, envidiable, y que, por supuesto, estamos tenemos todo el empeño de su puesta en valor, ¿no? De hecho, bueno, también quiero comentar de que ya tenemos el permiso para poder restaurar la muralla, que estamos a la espera de firmar contratos para poder con las empresas que van a llevar a cabo la obra, y en breve pues comenzarán las obras y podremos otra vez tener nuestra muralla ciclópea en perfectas condiciones, y poco después pues también haremos todo lo que haya que hacer, los requisitos que nos mande, digamos, que nos diga la Delegación de Cultura para poder abrir Curi, porque obviamente tiene que tener unos requisitos, de protección, también de seguridad, en fin, pues todo lo que nos dictamine, digamos, la Delegación de Cultura, habrá que cumplirlo, y por supuesto se abrirá al público, con visitas guiadas, como siempre he dicho, no se va a visitar cualquiera, sino que habrá un horario de visita y siempre irá una persona con los visitantes, porque la verdad es que es una ciudad, como digo, envidiable, increíble, y que tenemos que protegerla, pero también tenemos que disfrutar de ella, y lo vamos a hacer de esta forma. Pues novedades, por tanto, en torno a lo que sería la restauración de la muralla en Curi. El permiso, por tanto, nos decías que ya se tiene, ¿no?, por parte del ayuntamiento. Sí. Y por tanto, ya, ahora... Por lo fin que... llegó el permiso de la Delegación de Cultura. Está el permiso para poder ya acometer las obras de restauración, y como digo, estamos pendientes de la firma de los contratos para las distintas empresas que tienen que llevar a cabo lo que es la obra en sí. La adjudicación, que además, imagino, tiene que ser a empresas especializadas en este tipo de restauración. Creo que también tiene que haber lo que es un arqueólogo, tiene que haber, ¿entiendes?, que no solamente es la obra en sí, la obra civil, también tiene que ir acompañada, obviamente, por un arqueólogo que esté pendiente de todo lo que se hace, y que probablemente tienen que quitar tierra, un montón de tierra, porque es lo que ha hecho que la muralla se caiga. Y al igual que en el otro lado, salieron estructuras, no me extraña que en este lado también salga algo, ¿entiendes? Entonces, tiene que estar un arqueólogo. Pues, por tanto, bueno, se está en ese camino. Y bueno, pues lo que sí que se pretende, como os comentas, es que se retomen las visitas guiadas, ¿no? Ese sería el objetivo para que entre en funcionamiento lo que sería el yacimiento de Curi. Hombre, es que es lo que yo digo, a ver, está ahí, tenemos que protegerlo, por supuesto, los primeros, ¿no? El Ayuntamiento de Ubrique es el dueño de ese yacimiento, esa ciudad romana, hay que protegerla, pero también tenemos que disfrutarla, también tenemos que saber disfrutar de ella, que es lo importante, ¿no? Y saber reconocer y ver lo que hay ahí, una ciudad de más de 2.000 años, ¿no?, que ha perdurado en el tiempo y que tiene que perdurar, pero también tenemos que disfrutarla, que es lo importante. Es lo importante saber disfrutar de las cosas, pues cívicamente, ¿no?, y sabiendo lo que tenemos en nuestras manos. Es lo más importante. Se trataría de la restauración de la muralla y después de otra serie de trabajo en torno, me imagino, a algún tipo de colocación de valla perimetral. Claro, y de adecuarlo y de hacer de hay que probablemente la estructura habrá que delimitarlas con unos puntos para que la gente llegue hasta cierto límite, para que no se monte encima, para que no, ¿entiendes? Y bueno, y poco a poco esperemos que también se pueda actuar sobre ella para ir buscando más cosas, ¿no?, ir conociendo más, porque la verdad que no hay ni un 5% excavado, yo diría que ni un 5% excavado, ¿no? las termas, que unas termas fantásticas, que son las únicas en lo que es la Sierra de Cádiz, únicas en la Sierra de Cádiz, pues están ahí. Y les faltan, o sea, tú lo que ves, lo que se ve, faltan un montón de habitaciones para lo que es unas termas. Por lo tanto, hay que excavar, hay que buscar más, porque hay muchas más cosas ahí. Es una pena que no conozcamos, Ucuri apenas se conoce, sinceramente, apenas se conoce. Y es una lástima que tiene los años que tiene, que no se haya, no, nadie haya querido descubrir lo que hay enterrado ahí, ¿no? Y yo creo que eso sería muy, muy, muy interesante, porque hablaría mucho Ucuri, hablaría de su historia. Una inversión que va a afrontar el ayuntamiento, en el caso de la muralla, según, bueno, te he querido entender. No sé si contáis con el respaldo. Diputación anunció una serie de inversiones en este sentido. No sé si la Junta de Andalucía, habéis hablado con ellos. Sí. ¿Qué administraciones tenéis ya algún tipo de compromiso? Que Diputación se comprometió a ayudarnos económicamente en algo. Y también, bueno, recientemente, pues también se llevó una proposición de ley por parte del Partido Popular, en el que, bueno, todos los Izquierda Unida y el Partido Socialista pues estuvieron de acuerdo en que, bueno, había que hacer algo por arreglar lo que es la calzada y Ucuri, ¿no? Ahora mismo esta a día de hoy te puedo decir que no se ha recibido ningún dinero, entonces ahora mismo vamos a intentar hacer con el dinero del ayuntamiento, lo que es la restauración de la muralla. Y como realmente hace falta más dinero, porque para la puesta en valor hace falta cartelería, hace falta, como digo, poner una valla perimetral, en fin, hace falta más detalles, que también cuestan dinero, pues supongo que eso habrá que ir pidiendo y habrá que recordarle a ciertas administraciones pues esa, digamos, promesa, ¿no? Así que bueno, esperemos que cumplan lo prometido, porque yo creo que Ucuri que se merece que se pongan en valor tanto la ciudad romana de Ucuri como la calzada. Mm. Hemos centrado sobre todo en Ucuri, pero el tema de la calzada conjuga una doble problemática, de un lado lo que es la sí. puesta en valor, ¿no? de ese patrimonio cultural, evidentemente. De otra parte hay una zona donde incluso, bueno, pues hay una falta de mantenimiento, porque pueda chocar con el propio patrimonio y que afecta a los vecinos de la zona de lo que sería el camino de Benaucaz. No sé si se ha avanzado algo más sobre el tema de la calzada romana. La calzada romana, te digo, a ver, se hizo un estudio del estado de conservación de la calzada que se llevó a Cultura, a la Delegación de Cultura, y Delegación de Cultura fue tajante en su respuesta. Lo único que se puede hacer es su restauración, así, o sea, no permiten tocar porque es un yacimiento, o sea, no se puede tocar en la calzada bajo ningún concepto sin un permiso, porque estamos hablando de yacimiento, al igual que pasa con Ucuri. La muralla no se ha podido arreglar porque no se tenía el permiso, hasta que no se tiene el permiso no se puede arreglar. Pues en la calzada ocurre lo mismo, es un yacimiento arqueológico y no se puede tocar sin permiso, no se puede hacer nada. Y lo único que se nos ha permitido hacer, o sea, por parte de la delegación, cuando ha conocido el estado de conservación de la calzada, nos ha dicho restaurarla. Es lo único que se puede hacer para restaurar la calzada, por lo menos los primeros 700 metros, que son los que están totalmente deteriorados, porque han echado ahí lo que es escombro, ¿eh? Para eso hace falta mucho dinero, mucho, mucho dinero. Haría falta que la Junta de Andalucía, por ejemplo, pues diera alguna subvención. Eso sí lo digo, porque estamos hablando ya de palabras mayores, de mucho dinero. Y en esos primeros metros no cabe la posibilidad, no sé si en esos contactos lo han comentado, de que incluso por el deterioro que ya tienen, al menos se pueda cubrir con algún tipo de placa de hormigonado y protegerlo, y que eso pueda servir además de, bueno, para que puedan moverse los vecinos en esos metros, ¿no?, que requieren. Yo lo que te digo fue lo que nos respondió la Delegación de Cultura. Que no se puede hacer nada que no fuera su restauración, porque abajo hay calzada y hablamos de un yacimiento arqueológico, y esa fue la respuesta que nos dio la Delegación de Cultura. Bueno, así pues, que bueno, es una cosa que tiene que esperar, porque como digo, son ya palabras mayores. Eso está hablando de mucho dinero para su restauración, que sería lo suyo, que sería realmente, si queremos lo que es conservar, preservar, es más, darle, no sé, ese ese valor, ¿no?, a la calzada, sería su puesta en valor restaurándola. Le daría mucho, mucho a lo que es Ubrique, a su patrimonio, pero también a todas esas personas que lo utilizan como ruta de senderismo, ¿no? Sería fantástico que estuviera totalmente restaurada y en perfectas condiciones. Pues eso en torno a la calzada romana, la verdad es que el protagonismo de la cultura romana en este espacio, ¿no?, de hoy de Cosa de Todos, porque vamos a insistir, vamos a subrayar esas citas que llegan a final de mes. Decíamos el 22 de junio, cena romana, en lo que es el centro de recepción del yacimiento de Ocuri. En este sentido, imagino que lo organiza, ¿no?, lo que son los propietarios o las personas que tienen adjudicado el centro de recepción. Y aparte el ayuntamiento colabora. No sé cuál será el precio de, no sé si ya eso está estipulado, si lo conoces, de esa cena romana. Están en ello porque están ultimando los otros detalles, y ya digo, en breve pues va a salir, si no mañana, pues el lunes sale ya el menú y el precio, y a la venta pues está puesto en la Feria de Turismo para que se compren los tickets. Eso será el 22 de junio. El día 29 de junio, la bajada por la calzada romana, en horario de tarde, como ya ocurriera el pasado año. Y bueno, pues no solo va a ser ese fin de semana la bajada el sábado, sino desde el viernes al domingo, como nos comentabas, ese mercado romano, que la verdad es que lo has comentado rápidamente, pero va a incluir un buen número de actividades por parte de una empresa. Se trata en este caso, sí, ¿no?, imagino, de forma exclusiva, la organización por parte del ayuntamiento. No recuerdo, Mercados Andaluces o algo así. Andalucía Medieval se llama la empresa. Sí, bueno, lo he dado así por lo alto porque me imagino que cuando ya estemos más cerca, pues entramos más en detalle de lo que son las actividades que hay programadas para esos tres días, ¿no? Pero quiero decir que hay un buen número de actividades, ¿no? Has comentado, sí. Desde cetrería, exposición de cuadriga romana, soldados romanos. Incluso encantador de serpientes también va a haber, en fin, bueno, yo creo que está bien. Pues esto, de todas formas, iremos ofreciendo más detalles. Iba a comentarte que la organización, por tanto, por parte de esta empresa, y bueno, pues el patrocinio o la financiación directamente por parte del ayuntamiento, imagino. Bueno, la verdad que al ayuntamiento le sale coste cero. Lo único que, bueno, que nos pide es pues la luz y el agua, y que no se le cobre el sitio, y así como colabora el ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Por tanto, la empresa es la que se encarga, imagino, a través de los puestos, de financiarse. De financiar, exactamente, sí. Pues esto será en la plaza del ayuntamiento, del 28 al 30 de junio. Bueno, pues todo ello dentro del ámbito... Perdona, Juan Carlos, que si algún comercio de Ubrique quiere tener un puesto en estos días, pues que contacte con el ayuntamiento de Ubrique, que también está para la gente de Ubrique. Que el comercio que quiera estar en estos tres días en la plaza del ayuntamiento con un puesto de esto, ¿no?, del mercado romano. Pues ahí queda también ese apunte, y ya decimos, dentro de lo que es el ámbito cultural. No sé si dentro de esta materia alguna cuestión más. Bueno, también que hoy se inaugura la exposición del pintor onubense Juan Manuel Remesal González en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, ubicado en la antigua ermita de San Juan de Letrán. Y bueno, pues que este artista nos trae pues una muestra de óleo sobre lo que las diferentes culturas nos han dejado en Andalucía, la mezquita o la catedral de Cádiz, en fin, todos estos monumentos que podemos ver por la geografía andaluza. La exposición se podrá visitar hasta el día 28 de julio en el horario habitual del Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique. Así que bueno, también tenemos esta exposición de pintura en San Juan de Letrán. Bueno, pues eso todo dentro de cultura, ya decimos. Vamos con otras áreas bajo responsabilidad de Josefina Herrera, que hoy nos está acompañando en este espacio Cosa de Todos. Por ejemplo, en el ámbito de educación. ¿Algún apunte, alguna cuestión que destacar? Si quieres, recordamos antes, más brevemente, si no te importa. Del cementerio, por ejemplo, quiero recordar que ya lo comenté un día, pero lo puedo decir más veces, no me importa, de que la puerta de por la noche... La puerta del aparcamiento del día está cerrada, pero no está cerrada con llave. O sea que cualquier persona que tenga que ir al cementerio ya tarde, que la puerta esté cerrada, simplemente que descorra la puerta y se pueda aparcar dentro, que está a disposición de todos los ubriqueños. Así que vean la puerta cerrada, no está cerrada con llave. Sí, y se puede abrir con toda tranquilidad porque hay un convenio o un acuerdo entre el DIA y el Ayuntamiento de Ubrique para que la gente de Ubrique pueda acceder a ese aparcamiento de noche en caso de que en el cementerio pues haya algún difunto. Lo quiero dejar claro porque no hay ningún problema en utilizar el aparcamiento de noche, aunque esté la puerta cerrada, se abre, que no pasa nada. La cancela que suele estar echada, pero nunca cerrada, por tanto, cerrada con llave. Y se puede abrir para pues esas personas que tengan que acudir al cementerio y para utilizarlo como aparcamiento. Sí, sí. Pues eso sobre el cementerio. En sanidad, por cierto. Sanidad, eso, recordad que entre hoy y mañana pues está aquí la unidad móvil de la extracción de sangre para que todos los ubriqueños que quieran pues donen en estos días su sangre, que es muy importante para tantos enfermos que la necesitan, y que un poquito de sangre nuestra no significa nada, y para las personas que están en los hospitales es mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues recordarle y animar a todos los ubriqueños a que se pasen por lo que es el nuevo mercado de abasto arriba, en los edificios de arriba, para que donen su sangre y ayuden a los demás, ¿no? Que es muy importante, como digo. Y ya para terminar, en el ámbito educativo. Bueno, pues en el ámbito educativo querría un poco, hablar de la polémica LOMCE, ¿no? Que de tanto se habla últimamente, que tantas plataformas hay en contra de la LOMCE, y yo simplemente pues me pregunto, ¿cómo pueden protestar por un nuevo sistema educativo que se acerca a lo que hay en Europa hoy en día, y no se manifiestan en contra del actual sistema educativo que tenemos, en donde hay un 30% de fracaso escolar? O sea, un 30% de los alumnos no triunfan, o sea, no están cualificados. Yo pregunto, ¿alguien se montaría en un avión de una aerolínea que tuviese el 30% de accidentes? No. Obviamente esa compañía no funciona, es un fracaso. Y esta ley que tenemos ahora mismo, donde hay un 30% de fracaso escolar en España, el doble, más del doble de la Unión Europea, de la media de la Unión Europea, que está en un 13%, es un escándalo. Es un escándalo. No comprendo cómo no se manifiestan ante eso o protestan ante eso. Este sistema educativo, es el culpable de que más de 1.200 jóvenes ni estudien ni trabajen. Es muy muy fuerte, la ansiedad muy alta, ¿eh? Es un sistema educativo que se basa en el falso igualitarismo, es decir, para todos lo mismo. Disculpa, para todos lo mismo no. Todas las personas no son iguales. Todas las personas no tienen el mismo talento. Todas las personas no tienen las mismas inquietudes. Si vamos a un centro médico, a todo el mundo nos dan una aspirina o a cada uno le dan lo que necesite. Yo no comprendo cómo un sistema educativo a todo el mundo le da lo mismo. Habrá que adaptarse a las inquietudes del alumno, a las capacidades del alumno. Y un alumno, si tiene dificultades, habrá que atenderle. Habrá que darle algo distinto para que ese alumno llegue a tener a poder desarrollar todas sus capacidades, cosa que en este sistema educativo no se da. Es un sistema educativo totalmente rígido, es café con leche para todos, te guste o no te guste, no, disculpa, eso no existe en el resto de Europa, y eso es lo que hay que cambiar, porque hay montones de alumnos, y soy docente, llevo 25 años como docente y sé lo que me encuentro en las aulas, hay alumnos a los que este sistema educativo no les va y están aquí porque tienen que estar. Entonces, es un sistema educativo que simplemente se conforma con que la gente, los alumnos o los jóvenes estén escolarizados, pero no se preocupan de una calidad. Entonces, no lo entiendo. Estamos, según el informe PISA, estamos en el puesto 25, por debajo de la media de la Unión Europea. Nuestros alumnos de entre 20 y 24 años, nuestros jóvenes, perdón, de entre 20 y 24 años, solamente un 61% tiene un título de bachillerato o de formación profesional superior. Es decir, que el 39% no llega a tener simplemente o secundaria o no la tiene. Jugamos en desventaja con el resto de Europa, porque la media de jóvenes de esta comprendida entre los 20 y 24 años que tienen título de secundaria superior, como digo, bachillerato o formación profesional superior, la media es de 79%. Y nosotros tenemos un 61%. Nuestros jóvenes no pueden competir con el resto de Europa. No están tan cualificados como los demás. Entonces, está claro que tenemos que buscar un sistema educativo fijándonos en nuestro entorno, fijándonos en Europa. ¿Qué se hace en Europa? ¿Por qué tienen éxito otros sistemas educativos y el nuestro no? ¿Entiendes? Y está claro que cuando miramos al resto de Europa, está claro que hay que simplificar el currículum, y es lo que se ha hecho. Se ha dicho, aquí hay 5 asignaturas troncales, que es la lengua materna, las matemáticas, la historia, la ciencia y la lengua extranjera. Esas son las más importantes, lo que se llaman ahora mismo en la LOMCE las asignaturas troncales. Y después hay otras que son otra serie de asignaturas, como puede ser música, plástica, analogía, que el alumno irá eligiendo. Se van a reforzar los contenidos instrumentales, es decir, se van a reforzar las lenguas, las matemáticas y los idiomas, porque son muy importantes. Eso no nos damos cuenta. Pero el idioma, sobre todo el inglés, es muy importante. Cualquier persona de cualquier país de Europa sabe hablar en inglés. En España eso todavía cuesta trabajo, ¿eh? Cuesta. Y nos tenemos que poner las pilas bien puestas, al caliente si es posible. Otra cosa que no tenemos es la flexibilidad o flexibilización de itinerario. Es decir, es que lo que he dicho, es un sistema tan rígido que todo el mundo pasa por el mismo sitio. Y si no te, y si te choca, pues te choca, da igual. Es por aquí por donde tienes que pasar. No. Hay que flexibilizar los itinerarios para que cada alumno, según sus capacidades, según su intereses, vaya cogiendo por un camino o por otro. Porque aquí lo que se pretende es que el alumno tenga una cualificación, llegue por donde llegue, pero que esté cualificado, que pueda competir con el resto de Europa. Y otra cosa muy importante son las evaluaciones externas, algo por lo que están protestando. Y es algo que se hace en Europa. Es algo que se hace, la evaluación externa se hace en la mayoría de los países de Europa. Y además son los que dan la nota y los que dicen, sí, tú estás aprobado, tú no estás aprobado. España es uno de los pocos países que se otorga el título simplemente por las notas que le ponen los profesores. Yo creo que estoy siendo bastante clara. Aquí o nos montamos en el carro de Europa o nos quedamos atrás. Bueno, pues todo es fácil, o sea, es que tenemos que luchar por un sistema educativo que no solamente nos dé la escolarización. O sea, vale, presumimos de que todo el mundo está escolarizado, perfecto, pero ahora esta enseñanza tiene que ser de calidad, porque si no seremos los últimos de la cola, como estamos siendo, y no podremos competir con el resto de Europa. Y esta ley, la LOMCE, esto es lo que pretende, y es una ley muy europea. Es lo que se está haciendo en el resto de Europa. Y yo, sinceramente, vuelvo a repetir, no comprendo cómo puede haber plataforma que se esté movilizando en contra de esta ley y no se esté movilizando por el 30% del fracaso escolar que ahora mismo este sistema educativo está provocando. Yo, sinceramente, no lo comprendo. Yo espero que la gente entienda que esta reforma del sistema educativo es necesaria, que tenemos que ser europeos, porque si no, nos quedaremos a la cola en todo. Ya sabemos que el paro juvenil vamos a la cabeza de Europa, pero es que la principal causa precisamente es la falta de cualificación de nuestros jóvenes. Y tenemos que conseguir. Ahora mismo, mira, te lo digo, aquí en Ubrique, los alumnos que acaben cuarto de ESO y no quieran hacer bachillerato, ¿qué oferta se le hace de formación profesional de grado medio? Escasa. Es que hay que montar una formación profesional cercana a los municipios y amplia, para que los alumnos puedan elegir perfectamente esa vía, la formación profesional de grado medio, cosa que no hay ahora mismo, y eso es importantísimo hacerlo. Es que de verdad hace falta un cambio, pero drástico, en el sistema educativo si, como digo, queremos competir con Europa. Así que yo de verdad pido que se confíe, igual que ahora mismo todo el mundo ha estado criticando la línea o la política que está llevando a cabo Mariano Rajoy, ¿no?, en cuanto a economía, y sin embargo hemos visto que este mes de mayo ha sido el mejor en la bajada del paro, casi en 100.000 personas, algo, bueno, que no ha sucedido nunca. La media desde el 97 hasta aquí, la media de la bajada del paro, pues ha sido de 50.000 personas. El año pasado, en mayo del 2012, fueron 30.000. Han sido 98.265 personas que han conseguido un trabajo. Esto se debe a que, especialmente, estas políticas económicas llevadas a cabo por el gobierno de Mariano Rajoy están surtiendo efecto. Pues lo mismo, igual que queremos confiar en esto, tenemos que confiar en esta nueva ley, en esta LOMCE, porque es una ley europea. Es lo que se hace en el resto de Europa. Y tenemos que montarnos en el tren. Pues así que yo de verdad, espero de verdad que se confíe plenamente en esta nueva ley que nos ofrece el nuevo gobierno, este gobierno, porque es que hace falta, ¿eh? Hace falta cambiar. Así que bueno, yo de verdad pido esa confianza, igual que hemos confiado en estos meses en que Rajoy estaba llevando las políticas adecuadas, aunque realmente han sido duras y difíciles y no les han gustado a nadie, pero bueno, aquí vemos los resultados. Yo digo lo mismo con la ley de educación. Es una ley que ahora mismo todo el mundo protesta porque, no sé, muchas veces se tergiversan precisamente los puntos de la ley, porque algunas veces escucho cosas que digo, ¿dónde viene eso? ¿En qué parte de la ley me he perdido? Eso no lo he leído, por lo cual es que es mentira, no existe en la ley, y confiar en que lo que se está haciendo nos llevará a buen puerto, la verdad, sinceramente. Pues esa referencia a la LOMCE por parte de la Delegada Municipal de Educación, igual que, evidentemente, bueno, pues hemos conocido aquí la opinión de la escuela pública, la plataforma por la escuela pública de Ubrique, que por ejemplo pues se ha creado en nuestra población y tiene una visión completamente distinta de lo que es esta ley. Conocemos ahí las dos posturas y bueno, nuestros oyentes evidentemente ya pueden pues opinar o pensar o valorar, ¿no?, lo que crean más oportuno, pero bueno, pues ahí quedan, ya decimos, son distintas opiniones y cada cual podrá contar con la suya. Eso sobre el ámbito educativo. La verdad es que a lo largo de esta grabación, porque decimos que es una grabación, sí que es cierto que de todas maneras nos han llegado preguntas por parte de los oyentes, que saben, ¿no?, que los jueves contamos con este espacio, así que te las voy a trasladar. No son directamente de lo que es el ámbito cultural, pero sí, al menos, sino para el traslado a otros compañeros, a otros ediles, bajo su responsabilidad de estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, Josefina, mira, dicen, el paseo que va desde la piscina al matadero, el acerado del lado derecho, está lleno de maleza y tierra, y no se puede pasar. Ah, porque si... habrá caído la lluvia o algo, me imagino que estará, ¿no? La tierra habrá caído, y además con tanta lluvia pues habrá también crecido bastante la hierba, ¿no? Me imagino. Así que habla de unos 10-15 metros, y sí, se podría limpiar toda esa zona. Claro, por supuesto, sí. El paseo que va desde la piscina... Se lo comunico a la concejal competente en este caso, y por supuesto que no va a haber ningún problema en limpiar pues eso, ¿no?, esa acerado que está en mal condiciones. Y de otra parte, nos indican que, como se está arreglando, se están realizando obras en la Plaza Colón, y parece que se va a volver, de hecho se ha indicado así, ¿no?, se va a volver a colocar la pila antigua que había. Sí. Nos dice este oyente que a ver si se tiene en cuenta la cruz de forja de la esquina del banco de Banesto, que ha estado ahí toda la vida y hace varios años que desapareció. Verdad. Así bueno, que... pues también se lo comentaremos, que también hay gente que quiere que vuelva la cruz de forja que había, sí. Es otra cuestión que nos planteaban un oyente, ya decimos, preguntas que se han acumulado en estas horas en las que estamos realizando la grabación. No vamos con más preguntas porque, insistimos, no es un espacio en directo y por tanto, en otra oportunidad, por motivos laborales, Josefina Herrera no puede acompañarnos en directo y por tanto hemos tenido que realizar esta grabación. Josefina, no sé si hay algo más que añadir dentro de esas áreas que hemos ido repasando. Pues nada, esto es todo. Nos vamos a quedar por tanto. Queremos que la gente, quiera participar de todas estas actividades que se están programando y, pues consiste en eso, en que la gente, se divierta y aprenda también, ¿no? Que es lo importante, aprender de todo. Pues hoy ya decimos nuestro espacio Cosa de Todos con la delegada municipal de Educación, Cultura, Sanidad y Cementerio, Josefina Herrera. Gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros.